La idea de la gran Seibo comienza por empezar a limpiar un terreno de una amiga, de Ana. Íbamos a limpiar el terreno porque en un momento querían empezar como un camping y bueno, antiguamente se veían los surcos, se veía el trabajo antiguo de la familia, que ya estaba dejado, o sea, estaba el monte muy encima. Y bueno, surgió de parte del compañero Edu de querer hacer una huerta. Entonces, bueno, me agitó. Me incentivó a hacer eso, a empezar a cranearlo, a pensarlo. Eso fue en noviembre del año pasado. Pasó el verano y bueno, empezamos a formarlo durante enero y en febrero empezamos con la limpieza, sin mucho así pensar. Como empezamos a vemos la superficie, nos entusiasmó. Empezó a pasar lo de la pandemia, el corte a partir de marzo, y todos, bueno, se nos ha cortado la escuela de los niños a todos, casi todos tienen hijes, y se cortó toda la cotidianidad de normal de acá del pueblo, y nos dio también mucho tiempo como para empezar a organizarse en esos momentos que uno se había quedado sin trabajo, y empezamos a utilizar esas horas productivas, empezar a levantar el campo. La pandemia, todo esto del coronavirus se fue alargando hasta ahora y bueno, día a día, un poquito, la verdad que se llegó a agrandar muchísimo el proyecto, la tierra, el aprendizaje, la mano de obra, todo. Así que bueno, se terminó de formar muy bien, se va afianzando, cuesta, es mucho trabajo, pero bueno, el proyecto más que nada arranca por ahí. Cosas positivas que tengamos en este proyecto, bueno, un montón, que es como alimento sano, totalmente orgánico, 100% orgánico, hecho por nosotros, con la verdad, con mucha dedicación, mucho amor, muchas ganas de poder entregar para las familias nuestras, para nuestro entorno y para, ojalá, en un futuro la sociedad más en general. Dolor de brazos o cansancio, no, no hay nada negativo. Creo que esto un gran placer hacerlo y lo estamos disfrutando, nos estamos conociendo y está bueno porque encima se van creando todo el tiempo vínculos nuevos, muy importantes, muy, muy interesantes. Este proyecto abarca 7 familias que estamos distribuidos, prácticamente estamos todos en Las Rozas, en Los Pozos y Las Rozas. En particular, la importancia que le sacamos a todo este tema de la pandemia es como la reorganización, primero la recuperación también de poder trabajar más la tierra, que también en este lugar uno con tiempo, con dedicación, con gusto lo tiene servido. Y esto de la pandemia ha ayudado mucho a que esos tiempos que uno estaba acostumbrado a otras cosas, las materialice y las lleve a cabo a cosas tan importantes como volver a agarrar el azadón, saber sembrar, saber cosechar, aprender a regar por acequia, todo es una gran escuela. Bueno, también con la ayuda de toda la gente de alrededor que conoce el campo, nos fue tirando mucha información de cómo se hacía antes. El trabajo del campo mismo, porque hay mucha gente en el valle que ya lo ha trabajado. Entonces, bueno, agarrando mucha información de esa gente que nos nutre todo el tiempo de cómo levantar en este lugar, que los climas también son otros, es más seco, no llueve hace 6 meses, cómo sobrellevar una situación así.